pensar en todas mis locuras. Que a tu lado viví, preciosa criatura. Abrigado en tu pecho escuchaba tu risa y mordías mi boca entre fuego y caricias. Como aquella locura cuando nuestros cuerpos se fundieron en uno temblando en silencio. Como aquella locura cuando allá en el bosque nos mojaba la lluvia al cantar de un sensón. Tarde y oscuro. Tarde y oscuro.